empezamos con la presentación de los cursos que ofrece el Instituto Municipal de Deportes para el curso 2011-2012. Han arrancado este mes de octubre los cursos que, como les digo, ofrece el Instituto Municipal de Deportes para baracaldeses desde los 3 años hasta los 90, con un único fin, que es acercar el deporte a los ciudadanos. En este caso serán 4 los recintos donde se imparten los cursos: en los polideportivos de la Cesarre y de Gorostiza, en la Casa de Cultura de Cruces y en el Centro Cívico Clara Campoamor. Este curso serán 24 las actividades deportivas, de las cuales 6 serán acuáticas, y con tan solo 13 días desde que se ha abierto la inscripción, contamos ya con 2.780 alumnos. Y sí nos gustaría señalar que todavía tenemos algunas plazas libres, con lo cual todavía hay tiempo para poderse apuntar. Los cursos, como digo, se han programado de octubre a junio, durante 2 o 3 días a la semana. Y así, por ejemplo, en la Cesarre ofreceremos cursos de gimnasia rítmica, kickboxing, yoga, tai chi, bailes, tanto de salón como caribeño o moderno, el curso de quema calorías, pilates, fitness, stretching, aeróbic o gimnasia de mantenimiento para mayores. Este año hemos habilitado un nuevo horario para el curso de pilates porque era uno de los que más demanda ha tenido. Pero la gran novedad de este año es el curso denominado Balance Corp, donde se trata de trabajar el cuerpo y la mente fusionando el yoga, el tai chi, con estiramientos y con pilates para conseguir un equilibrio corporal. Es un curso nuevo que va dirigido a personas adultas de ambos sexos y su objetivo es mejorar no solamente el estado físico, sino también la respiración y la concentración. En la Casa de Cultura de Cruces cursaremos este año gimnasia para mayores y el mantenimiento, fitness, pilates, aeróbic y un curso denominado GAP, que intenta mejorar los glúteos, las abdominales y las piernas. En Clara Campoamor, además de las actividades anteriores, igual que en el Centro Cívico, en la Casa de Cultura de Cruces, tendremos también stretching y combi-gym. Y en Gorostiza, además de la gimnasia de mantenimiento o del patinaje en familia, se desarrollarán las actividades acuáticas fundamentalmente. Por lo tanto, además de los cursos de natación, tanto de aprendizaje como de perfeccionamiento, tendremos gimnasia acuática para mayores, natación terapéutica, aquagym y aquacombi. Y además este año, si no me gustaría resaltar, que no solamente son estos cursos deportivos, estos 24 cursos, sino que 15 colegios de nuestra ciudad van a participar este año en los cursos de natación para los niños de tercero de primaria, que como ustedes saben son gratuitos, y por donde pasarán cerca de 700 alumnos, tanto para aprender a nadar como para perfeccionar la natación. Esta es la programación que ofrecemos para este año, para favorecer una vida sana, como les decía, pero también para cuidar el cuerpo y también acercarnos al deporte. Creo que es obligatorio recordar la importancia y el esfuerzo que en este caso hace el Instituto Municipal de Deportes y el propio Ayuntamiento para mantener estos servicios en un momento de dificultad económica. Los usuarios del Instituto Municipal de Deportes pagan una cuarta parte de lo que cuesta el servicio realmente. Baracaldo, y ustedes lo conocen, cuenta con unas infraestructuras deportivas de primer nivel. Ofrecemos unas actividades cuyo precio de mercado es muy alto, pero a pesar de ellos no hemos querido renunciar a prestar ese tipo de actividades y, sobre todo, a favorecer desde el punto de vista público actividades a un precio cómodo, ya que todas las personas no pueden acudir a un gimnasio o a un club deportivo para practicar este tipo de actividades. Les decía antes, y finalizo con ello, que son en este momento 2.700 las personas que 2.780 las personas que ya están inscritas a los 24 cursos, que todavía quedan alguna plaza libre. Por lo tanto, desde aquí animar a todos los baracaldeses que quieran que se inscriban en esas plazas y que disfruten de los cursillos y también de la mejora en su calidad de vida. Si tiene alguna cuestión. Pues pasamos al segundo punto. ¿Perdón? No, muy breve, con respecto al tema que ha dicho el alcalde del Instituto Municipal de Deporte. Sí que sería conveniente pedir a la gente que se ha apuntado a los cursillos que vayan, que acudan, y si no, en otro caso, que comuniquen al IMD, pues que sucese en la práctica de esa actividad, porque nosotros tenemos que llamar a las personas que se han apuntado a los cursos, pero que no asisten, una vez de que igual han dejado de asistir más o menos igual a 4 o 6 clases, de forma que muchas personas puedan acceder también a esos cursos porque están apuntadas en la lista de espera. Por tanto, el que se apunte, que acuda, y en otro caso que comunique al IMD pues su cese, temporalmente, lo que fuere, que no pueda acudir. Muy bien, pues pasamos al segundo tema, que es la presentación de los resultados de los controles preventivos. Presentarles los controles preventivos que viene realizando la policía local en nuestro municipio. Las estadísticas lo demuestran año tras año. Baracaldo es una ciudad segura y así lo indican los datos de la policía local, pero también los datos, si me permiten la expresión, nada sospechosos, de la Policía Autónoma Vasca. La Ertzaintza establece una tasa de criminalidad de 37,5 delitos por cada 1.000 habitantes en nuestra ciudad. Es una tasa muy por debajo de la media, y me explico. En Vizcaya la tasa es de 43,41 delitos por cada 1.000 habitantes, o sea, nosotros tenemos 6 puntos menos que el resto de Vizcaya. En Euskadi la media es un 40,5 delitos por cada 1.000 habitantes, 3 puntos más que en el municipio de Baracaldo. En España 46,95 delitos por cada 1.000 habitantes, 9 puntos más que en nuestro municipio, y en Europa la diferencia crece muchísimo más, ya que se va a 32 puntos más de la tasa de delincuencia en nuestro municipio. Además, en 2010 los delitos con violencia han vuelto a descender de manera significativa en Baracaldo, con un 11% menos. Estos datos los establece objetivamente, como digo, la propia Policía Autónoma, y por supuesto no son por casualidad. Creo que el trabajo que realiza la Policía Local y también la Policía Autónoma, nuestra política de tolerancia cero con los delincuentes y con los incívicos, el incremento de la plantilla de la Policía Local en los últimos tiempos, la instalación de cámaras de videovigilancia, el patrullaje a pie y los controles preventivos en las vías públicas, son iniciativas que han hecho que podamos asegurar que Baracaldo es una ciudad segura. A nuestra ciudad se puede venir a disfrutar, a trabajar, a comprar, pero lo decimos siempre, no a pelearse ni a montar jaleo. Entre esas actividades que realiza la policía local y que consiguen obtener estos buenos resultados, una de ellas es, como actividad preventiva, los controles de seguridad que desarrolla nuestra policía local en la vía pública. ¿Qué son este tipo de controles? Pues desde cacheos a sospechosos, solicitud, petición de documentación, registro de vehículos, controles de alcoholemia, controles de aparcamiento en zonas reservadas o en dobles filas, hacen que esos resultados sean positivos. Los datos que les presentamos hoy llegan hasta el mes de agosto, donde se ha incrementado este tipo de acciones preventivas en un 16%, continuando con esta tendencia de avance hasta final de año. Han sido 36 los controles de alcoholemia que hemos realizado, fundamentalmente por la noche y los fines de semana. Se han realizado 33 controles de seguridad de manera aleatoria. En este caso también suelen ser por la noche, pero también en momentos del día. 26 controles de estacionamiento, de manera aleatoria también, y en este caso son fundamentalmente diurnos. Con estas actuaciones preventivas, ¿qué conseguimos o qué se trata de conseguir? No solamente la detención de los presuntos delincuentes, sino fundamentalmente la disuasión. Es verdad que se detienen a delincuentes o a infractores de normas, pero lo más importante es el aspecto disuasorio que tienen estos controles. Les voy a poner algunos ejemplos que seguro que lo entienden. Hemos detenido o incautado, detenido a personas e incautado drogas en zona de ocio nocturno, realizando este tipo de controles aleatorios. Se han evitado conflictos o peleas realizando este tipo de controles de seguridad al encontrar personas que vienen en algún transporte público o en vehículo que portaban cuchillos, navajas o puños americanos. Se han evitado molestias a los ciudadanos al incautar a jóvenes botellas de alcohol para hacer botellón. Se han evitado accidentes de tráfico al impedir conducir a ciudadanos que tenían una tasa de alcoholemia alta y querían bien entrar en su coche o, una vez realizado el control de alcoholemia, seguir conduciendo y, por lo tanto, se le ha detenido el vehículo para que no proceda a su conducción. Se ha evitado el consumo de alcohol de menores, impidiendo la venta de alcohol en diversas tiendas del municipio. Pese a todo, y a pesar de que los resultados, como digo, son buenos, creo que podemos mejorar. Para ello continuaremos, les decía, que iremos incrementando este tipo de controles preventivos hasta final de año, pero también necesitamos en momentos como estos la colaboración ciudadana, lógicamente, cuando vean que se está produciendo algún tipo de situación complicada, y también una mayor coordinación y colaboración entre la policía local y la autónoma, cosa que lo estamos haciendo, para que esas tasas de criminalidad, como les digo, son las más bajas de la provincia, la comunidad autónoma y el Estado, todavía puedan ser menores. Estos datos son, como les digo, objetivos desde el punto de vista de la policía autónoma y seguramente la concejala de Seguridad Ciudadana podrá dar más datos. Sí, bueno, todos conocéis el esfuerzo que desde el área de Seguridad Ciudadana, desde el Ayuntamiento de Baracaldo, se hace por ejercer y controlar bien las zonas de ocio, es decir, el periodo nocturno. Pero nosotros, sabedores también de que también las infracciones se cometen de día, indudablemente, pues también se hacen refuerzos y controles durante estos periodos. Y concretamente, en ocasiones, estos controles se centran en materia vial, en la seguridad vial, porque también es un factor importante y contribuye a evitar accidentes. Yo quiero desde aquí también agradecer, aprovechar y agradecer a los policías por la labor profesional que ejercen. Es verdad que tienen importantes medios, como son los GPS en los vehículos, sistema de videovigilancia, que hemos el aumento de número de policías, el aumento de número de patrullajes a pie, con un incremento del año pasado con respecto a este de un 17% en número de horas, y todo eso facilita y contribuye a que estos controles, bueno, pues sean más directos y se relacionen más con el ciudadano y se pueda ejercer mejor. Hay que tener en cuenta que cada control no significa una persona, un control es un dispositivo puesto al servicio de para efectuar un determinado control, como digo, puede ser en el caso de alcoholemia, puede ser doble fila. Indudablemente tenemos un municipio que contribuye a evitar que se produzcan dobles filas, pero aún así todavía hay conductas de este tipo que intentamos erradicar o eliminar en la medida que cabe. También, por ejemplo, el aparcamiento en zona de carga y descarga, también ejercemos controles en ese sentido, pues para evitar que muchas personas que se encuentran trabajando, desarrollando su labor, profesionales que llevan material de carga, descarga, papeles, paquetes, bueno, pues eviten precisamente que cuando van a dejar el vehículo, a dejar la furgoneta, bueno, pues se encuentren con el lugar ocupado. También ahí está la policía y también ejercemos controles de ese tipo para evitar precisamente esta situación, estas conductas y facilitar la labor a los profesionales. ¿Sí tiene alguna cuestión? Los datos que habéis dado, no sé si tenéis el dato exactamente del interés, el número de controles. Ha habido 15 controles más. No recuerdo. Lo que sí matizo, lo de los controles que he dicho antes, no significa 15 detenciones más o no. Control significa un dispositivo policial, una patrulla o dos, o las que hagan falta, atendiendo las circunstancias, puestas para conseguir o perseguir un objetivo concreto. Hasta agosto el incremento de controles preventivos ha sido un 16% del año anterior. Muy bien, muchas gracias.